educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Bueno, hoy es lunes 9 de marzo. Soy Andrés Oñate y bueno, espero que disfruten nuestra compañía durante los próximos minutos. Vamos a hablar un poco de filosofía, pero no de una filosofía en una forma tan tradicional, sino más bien un filósofo de la Grecia antigua que tuvo un comportamiento bastante cuestionado en su época y bueno, que nunca escribió nada en realidad, y en este sentido muchos tal vez tengan diferencias en el concepto de lo que significa ser un filósofo. Sin embargo, de él quedan muchas historias y muchas anécdotas que están en la historia precisamente porque este hombre de quien hablo, que es Diógenes de Sinope, o también conocido como Diógenes del Cínico, Diógenes del Perro se diría en la época de los griegos, Diógenes ejecutaba estos comportamientos y hacía todo tipo de desmanes, digamos, a nivel simbólico, a nivel de cuestionamiento de los comportamientos y las costumbres de la época. Entonces, bueno, Diógenes es un filósofo que desde sus orígenes de educación y de familia tiene algunas historias curiosas, como que, por ejemplo, fue exiliado de Sinope porque su padre y él empezaron a falsificar moneda y empezaron a acuñar en los comercios su propia moneda, por lo cual fueron desterrados. Bueno, el padre de Diógenes fue acusado y condenado de por vida, y Diógenes fue exiliado de Sinope. Posteriormente llegó a Atenas, trató de hacerse filósofo y no encontraba un maestro. Finalmente se topó con un alumno de Sócrates que lo rechazaba bastante, era Antístenes, que incluso le amenazaba con golpearle si es que no le dejaba en paz. Antístenes ya tenía un poco de este comportamiento. Bueno, Antístenes fue el fundador del cinismo, básicamente. Diógenes trataba de seguir a Antístenes, él no lo permitía. En una ocasión llegó a decirle que le iba a golpear a bastonazos si es que no le dejaba en paz, cosa a la que Diógenes respondió que no importaba, que su bastón no era lo suficientemente fuerte como la voluntad y la perseverancia que tenía Diógenes para acercarse a Antístenes y aprender un poco de los planteamientos filosóficos que éste tenía. Así fue como Diógenes se fue expresando como un filósofo cínico. El cinismo consistía básicamente en romper todas las costumbres de la época, no perder el tiempo en banalidades o en placeres mundanos, sino más bien dejar la vida correr así. Y esto les daba, en su aspecto, un aspecto, digamos, de un poco como de un hippie o como de un punk. O sea, una persona que estaba bastante descuidada, que no se recortaba la barba, que asistía a los sitios públicos haciendo cosas bastante extravagantes. El mismo Diógenes, por ejemplo, iba a todos lados con una lámpara de aceite prendida que le habían regalado para que no le dé frío en las noches. Y él decía que, cuando le preguntaban que por qué llevaba la lámpara, decía que estaba buscando un hombre honesto, en un sentido bastante metafórico. Y hablando precisamente de que le regalaron esta lámpara para que no sienta frío, Diógenes y los demás cínicos no tenían propiedades, básicamente. Diógenes, él mismo vivía en la calle o se dormía donde encontraba lugar, Y vivía también, o al menos guardaba algunas cosas ahí, y a su perro, la vivienda de su perro, un barril a las afueras de la ciudad de Atenas. Es muy curioso porque se especula que Chespirito se pudo haber basado en, para ser el personaje del Chavo, en el propio Diógenes, y en la idea de que Diógenes vivía en el barril, ¿no? Y bueno, el Chavo tiene, es un personaje que es huérfano, que tiene una historia de pobreza detrás, cosa que no sucedía con Diógenes, que estaba en otro contexto, pero los elementos de estos pudieron haber conformado al personaje del Chavo del Ocho. Así también, Diógenes, hay una anécdota muy interesante respecto a las posesiones materiales, y es que un día estaba, bueno, él solo tenía una taza para tomar agua de las fuentes públicas y un plato para servirse sus alimentos, y un día vio que un niño bebía agua directamente usando las manos como recipientes, y le ponía unos frijoles cocidos a un pan, y usaba el pan como cuchara, es decir, no necesitaba otro utensilio. Entonces Diógenes lo que hizo fue darse cuenta que el niño, al no depender de estos elementos materiales, era mucho más libre que el propio Diógenes. Así que Diógenes lo que hizo fue arrojar su taza, su plato, dejarlos ahí tirados y empezar a hacer lo mismo que el niño, a beber agua con las manos, a comer directamente los alimentos. Y este fue un acto que Diógenes consideró liberador en su momento, porque la doctrina cínica también tenía este elemento de no encontrar la felicidad en los objetos materiales, sino más bien en cultivar la razón y la filosofía. Bueno, hay un evento muy importante entre Diógenes y Alejandro Magno, que también es bastante curioso, y es que Alejandro Magno, en todo lo importante que era, había preguntado que quién era el hombre más sabio de la época, ya habiendo fallecido Sócrates, y se acercó un día a Diógenes, porque los rumores lo habían llevado hasta él, y Alejandro le ofreció todo lo que él quisiera. Le dijo, bueno, te voy a dar algunas riquezas, te voy a dar todo lo que pudieras desear en aspectos materiales. Y después le preguntó qué quería, y Diógenes lo único que le dijo fue a Alejandro Magno, que para en ese momento ya había conquistado la mitad del mundo conocido en esa época, y solo le faltaba que conquistar la India para introducirse a Asia, es decir, era un hombre extremadamente poderoso, prácticamente dueño de toda Grecia. Entonces Alejandro le preguntó a Diógenes qué quería. Diógenes lo único que le dijo fue que se mueva, que se haga un ladito, porque le estaba tapando el sol, en el sentido de que a Diógenes no le interesaban las cuestiones materiales. Y bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Jesus. Volvemos con Dial de los Sentidos, estamos escuchando La Chispa Adecuada de Héroes del Silencio. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos, recuerden seguirnos, darle me gusta a la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos, y seguirnos en Twitter en @DialSentidos. Continuamos con nuestro tema de hoy, que es hablar de un filósofo muy cínico, un filósofo que era conocido como un perro por su estilo de vida, del que ya hablaremos un par de cuestiones más adelante. Estábamos tocando este cruce que tuvieron Alejandro Magno y Diógenes, donde Diógenes aparentemente le muestra un irrespeto total a Alejandro Magno, pero no fue el único irrespeto, digamos, que hizo. Se cuenta también que Alejandro Magno un día lo encontró viendo una pila de huesos en una fosa común, y Alejandro le preguntaba que qué miraba, y Diógenes le dijo: estoy tratando de buscar los huesos de tu padre, de Filipo I, del rey Filipo, pero no los encuentro, porque no tienen ninguna diferencia de los demás huesos de la demás gente, haciendo alusión a que el poder que poseía Alejandro Magno, el ser el conquistador de toda Macedonia y de toda Grecia y demás lugares del mundo, no tenía ningún valor después de la muerte, porque todos tenían el mismo aspecto, todos quedaban en los huesos. Es así también que Alejandro le dijo a Diógenes en otro encuentro que, debido a su inteligencia y a su y a la libertad que poseía, si en otra vida Alejandro pudiera resucitar o pudiera reencarnarse en otro ser, pediría ser Diógenes. Pero que en ese momento no lo iba a hacer, porque lo que iba a hacer era dirigirse a la India a terminar de conquistar el mundo, y le preguntó a Diógenes que qué iba a hacer. Diógenes le dijo que nada, que va a descansar. Lo cual Alejandro le dijo que él iba a descansar después de terminar de conquistar el mundo. Diógenes se le rió, le dijo que estaba loco, que no tenía sentido emprender toda esa conquista que Alejandro iba a emprender, y que lo más probable era que vaya a morir cansado, y que todo ese viaje que hizo no le sirva de mucho. Alejandro le agradeció la sabiduría y el encuentro, y se fue a la India. Logró conquistar una buena parte de territorio, pero murió en ese proceso, y obviamente las palabras de Diógenes se cumplieron. Bueno, se cuenta también que después, en una ocasión, fue secuestrado por unos traficantes de esclavos, ya de anciano Diógenes, y cuando llegó al puerto a ser vendido, le preguntaron que qué sabía hacer, y Diógenes dijo: bueno, yo soy bueno para mandar, comprueba si hay alguien que quiera comprar un amo. Y efectivamente lo hubo. Los últimos años de Diógenes estuvieron auspiciados, digamos, por un aristócrata que buscaban el consejo y un apoyo en su toma de decisiones. Sin embargo, Diógenes, obviamente, como era parte de su comportamiento y su disciplina cínica, era bastante irrespetuoso con él. En una ocasión llegó a escupirle en la cara, una cuestión de Diógenes. Y bueno, hablando de disciplina exactamente, los cínicos, como no poseían bienes materiales, tenían que adaptarse muy bien a al ambiente, tomaban como ejemplo a la naturaleza, a los animales, por eso eran conocidos como perros. Por ejemplo, en otra ocasión, acentuando su nombre de perro, a Diógenes, en las reuniones que hacían los filósofos en las plazas o en los gimnasios o en las escuelas, a Diógenes le lanzaban huesos, burlándose de él, diciéndole que era un perro y tal. Y Diógenes en respuesta se orinaba encima de los demás filósofos. Esto es una anécdota que se cuenta en el banquete de Platón, donde Diógenes toma este comportamiento tan punk. Bueno, y también la cuestión de vivir en la calle. Se cuenta que como parte del entrenamiento pasaban frío, se acostaban directamente sobre las mantas. En las épocas de verano, con temperaturas altísimas, se desnudaban en las plazas, tomaban el sol. Y en las épocas de invierno se acostaban sobre la nieve o sobre la lluvia, igual completamente desnudos, caminaban sobre la grama, etcétera. Requería de toda una disciplina ser un hippie de la época, un cínico. Y por supuesto, tener algunas orientaciones filosóficas. Y bueno, nos estamos acercando al final del programa. Vamos a quedarnos con un tema musical. Yo me despido hasta el día de mañana. Recuerden sintonizarnos en Dial de los Sentidos. Tengan ustedes una buena tarde.